tantos estados. Que tus sueños rijan tus días, que en lo perdido te encuentre, que tu hablar sea una melodía, que de tus sombras no te lamentes, que la carne no te pese y que el tiempo no te estrese. Si las uñas no te muerdes, rasga el tiempo. ¿Desean algo? Sí. Tres.